oye la lluvia en los techos de cartón. Qué lejos pasa la esperanza en las casas de cartón. Otra vez, otra vez, otra vez.